Como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, trabajar intensamente, estar muy de cerca, por eso hemos tenido una supervisión también muy estrecha de todos estos ascensores. Y bueno, ya estamos concluyendo, ¿cierto?, con la entrega de tres ascensores, estamos con dos para el que Monja y Villaseca para el segundo semestre, y ya con la licitación de los próximos cuatro esperamos ya tener una base mucho más sólida, aprovechando las experiencias anteriores para la entrega de estos ascensores.